En pleno auge de esta discusión en la Argentina sobre la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, otra conquista de la marea verde, los feminismos están brotando en todos lados y por supuesto las voces necesitan tener la repercusión que las grandes maquinarias hegemónicas de la comunicación no le prestan, por supuesto. Ni bien empezás a escuchar a los feminismos, empezás a entender un poco mejor la realidad. Y hoy, para hablar un poco también de la cuestión más a modo regional, es que estamos con una referenta del feminismo en pueblos originarios y en nuestra hermana plurinacional Bolivia. Estamos en contacto con Adriana Guzmán. Buenas tardes, Adriana. Juan Pablo Bertolini te saluda. Te agradecemos mucho, Adriana. Aski, Jalpuquipana, buenas tardes, compañeras, compañeros. Adriana, ¿cómo ves el momento actual de Latinoamérica y de los feminismos haciendo ebullición y creando más tensiones aquí y allá frente a tantas injusticias? Yo creo que es fundamental el movimiento feminista en este momento en nuestros territorios, en nuestros pueblos, porque no solamente está planteando la despenalización del aborto o que el aborto sea legal, por ejemplo, esa es una denuncia que además incluye la denuncia de un sistema patriarcal, capitalista, que quiere asumir la propiedad privada sobre nuestros cuerpos, ¿no? Hay un movimiento feminista que está denunciando y proponiendo a los estados también. Adriana, ¿crees que este movimiento, que es fundamental, nos decís, va a acercar conquistas al resto de la sociedad o está directamente encabezando esta nueva lucha por una etapa donde haya más y más conquistas de derechos cívicos finalmente, ¿no? ¿Crees que está encabezando esta lucha, esta brega regional, Adriana, el feminismo? Si miramos lo que ha hecho el feminismo en los últimos años, por ejemplo, la capacidad de convocar casi 2 millones de personas en el caso de Argentina, el 2019, el 2018, las resistencias en distintos territorios, México, Ecuador, ¿no? El movimiento feminista está siendo el único espacio, el único movimiento capaz de convocar a toda la gente en la calle, indignada, denunciando, proponiendo, ¿no? Entonces, además hay que reconocer que los planteamientos del movimiento feminista no son derechos para las mujeres, son planteamientos para todas las personas, son planteamientos para la comunidad, para el cuidado del territorio, de la tierra, son denuncias al sistema, a las transnacionales, a los capitales extractivistas, la lucha que están haciendo las hermanas en ese territorio en el sur contra la mega minería en Esquel, en Lago Puelo, contra Vaca Muerta. Entonces creo que hoy el movimiento feminista está a la cabeza, o por lo menos con propuestas claras frente a un modelo patriarcal. Definitivamente decadente e injusto, Adriana, lo hemos visto, no solo patriarcal, sino también clasista. ¿Cómo es el feminismo en Bolivia y cómo nos ayudarías a entenderlo? Porque muchas personas en la Argentina percibimos que todos los procesos políticos que estuvieron pasando, sobre todo desde el golpe de Estado, nada tienen que ver con feminismos, ni los feminismos tienen que ver con lo que realmente ocurre allí. ¿Cómo lo describirías, Adriana? En Bolivia tenemos un movimiento feminista distinto al de Argentina. Creo que más bien son organizaciones colectivas feministas, pero las organizaciones más grandes en Bolivia son las organizaciones de los pueblos originarios, indígenas, campesinos, ¿no? Ahí es donde está, digamos, la fuerza más grande, y también está la discusión feminista, antipatriarcal, anticapitalista, ¿no? Como en todo lado hay diferentes posiciones de las feministas. En el golpe al pueblo y el golpe de Estado, hemos habido feministas que hemos denunciado el golpe, que hemos denunciado las masacres, como han habido feministas que no las han visto, ¿no? Que niegan el golpe, no solo aquí, también en la Argentina, ¿no? Entonces, no podemos idealizar el feminismo, ¿no? Dentro del feminismo también hay personas con las que no coincidimos o que no ven las luchas de los pueblos como las vemos nosotras. Pero definitivamente, de todas maneras, en tu territorio el protagonismo de los feminismos es fundamental. ¿O entendí mal, Adriana? quienes son protagonistas en Bolivia son los pueblos indígena originario campesinos, ahí estamos las mujeres indígenas y originarias, y ahí estamos mujeres que somos feministas, ¿no? El planteamiento antipatriarcal, anticapitalista, está en las organizaciones indígena originario campesina, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahí entendí, termina de armárseme el cuadro bien de también de cómo por ahí desde el pueblo originario, desde las comunidades, es más fácil de entender al capitalismo y al sistema patriarcal con las herramientas que el feminismo le ayuda, le acerca para interpretar a la realidad. Adriana, estamos cerca de un montón de conquistas, pero la mirada de la mujer de los pueblos originarios sobre este particular de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué tanto debate generó o es una cuestión que ya estaba discutida, que ya estaba saldada puertas adentro del feminismo de pueblo originario, Adriana? Bueno, nosotras seguimos en ese debate interno porque a pesar de que somos mujeres originarias, indígenas, hay una lógica también colonialista y patriarcal en la cosmovisión que plantea que las mujeres no deberíamos abortar, ¿no? Nosotras partimos de la realidad de que nuestras abuelas han abortado, las mamás de nuestras abuelas también, pues, abortar es memoria ancestral. Como pueblos, las mujeres han sabido decidir qué momentos son buenos para parir, para gestar, y qué momentos han sido necesarios para abortar. Entonces nosotros reivindicamos que abortar es en memoria ancestral, pero sabemos que hay que hacer todavía una discusión profunda en las organizaciones indígenas y originarias. ¿Qué cosa, Adriana, es más difícil de salvar o que será o que generará más, discusión a la hora de hablarlo? ¿La inclusión de las diversidades sexuales o la cuestión del aborto? Ambas cosas generan la misma resistencia porque ambas cosas intentan el control de los cuerpos, viene junto al modelo colonial. El colonialismo se ha basado en el control de nuestros cuerpos, en la violación sistemática, por tanto, el control del útero de nuestras abuelas, en el control de nuestra sexualidad. Entonces, ambas cosas hay resistencia por las lógicas coloniales, por las iglesias, por los fundamentalismos, ¿no? Pero tenemos también una memoria que nos muestra que en nuestras comunidades hay abuelas lesbianas, de cuerpos plurales, como decimos nosotras. Muy bien. Adriana, es un gustazo para nosotros tenerte por acá y no quiero dejar de preguntarte sobre el origen, más o menos, si es que lo podés ubicar, de este feminismo comunitario del que nos encanta enterarnos y conocer de primera mano sus raíces, sus tensiones y su debate interno. ¿Cuándo empieza a gestarse o cuándo rompe algo la sociedad, las comunidades y se empiezan a mirar a los ojos pensando feminismo, Adriana? Bueno, nosotras nos hemos ido construyendo como organización, como propuesta, digamos, el 2003 en la masacre del gas, justamente frente a un Estado genocida, racista, colonialista, que ha masacrado en la Ciudad del Alto a hermanas y hermanos aymaras, es que nos hemos planteado como organización, pero además como organización feminista, discutir sobre el patriarcado, sobre el extractivismo. Entonces, desde el 2003 venimos haciendo esa lucha que la hemos ratificado el 2019 frente al golpe, ¿no? No se puede negar la masacre de nuestros hermanos. El sistema niega las masacres de los hombres y de las mujeres indígenas, ¿no? Entonces, no se puede negar el golpe en Bolivia y vamos a seguir construyendo un feminismo que plantea la comunidad, que rompe el individualismo, que se plantea frente al capitalismo y que además en este momento de la historia exigimos justicia en estos territorios. Muy bien, muy bien. Entendemos que ahí la materia en común entre el 2003 y el 2019 entonces es el propio genocidio. Adriana, es un gustazo para nosotros, te reitero, tenerte aquí. Te estamos sumamente agradecidos y te dejo, si querés darnos una reflexión, los segundos que quieras, el micrófono a disposición. Pero muchas, muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, compañero. Gracias a todas las hermanas, hermanos que nos están escuchando. Yo creo que, aunque pensamos que la lógica del tiempo no es lineal, en esto que sería un fin de año, es importante mirar hacia atrás, mirar lo que hemos vivido, por lo menos en este territorio. Creemos importante hacer aprendizajes, ¿no? No hay nada garantizado en nuestras revoluciones. La derecha siempre está para atacar las conquistas que tenemos, las transformaciones que hacemos, ¿no? No necesita argumentos. La derecha siempre está lista y organizada para destruir los procesos que hacemos los pueblos. Eso demanda un doble, triple cuidado de los procesos que estamos haciendo, entendiendo también que son momentos en los que tenemos que definir lo que es la revolución, lo que es el vivir bien para nuestros pueblos. Gracias, hermana Germán. Gracias, Adriana. Hasta pronto, hasta pronto. Ojalá pronto la volvamos a tener a Adriana Guzmán, la lesbiana aymara que acaba de cruzar, así como quien no quiere la cosa, y no era ningún fantasma, la arena caliente de la siesta que nos fue.